Hola. Hola, sí, hola. Sí, ando, sí. Ando. Un, dos, tres, probando. Muy un, dos, buenas tres. Tardes a todos y a todas las oyentes que están del otro lado, sintonizando la 90.1 FM Moreno y acompañándonos en un nuevo programa de Estalla Silencio. Así es, un sábado más para hablar de cuestiones de género, para el que recién se engancha y no sabe de qué es este programa. Muy bien. Vamos a hablar y debatir sobre cuestiones que tienen que ver con el género. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué cosas las mujeres y los hombres transmitimos, hacemos? Nos pasa. Nos pasan por cuestiones más que nada culturales. No y qué cuestiones no queremos y queremos romper también. Exactamente. ¿No? Estamos para debatir todo eso. Por eso también nos es importante que participes. Es verdad. Sí, primero nos presentamos para que sepas con quién vas a participar. Hola, mi nombre es Sergio y vengo aquí porque, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Muy bien. Mi nombre es Romina. Y mi nombre es Macarena. Muy bien. Te paso los teléfonos. Dale, claro. Pásamelos todos. 466-6559, si querés llamar al teléfono de línea, dejar un mensaje y que lo pasemos. O salir si al aire. Bien ahí, cual. Bien ahí. O podés mandar un mensaje de texto al 15-6154-0359. Ajá. Y pero ajá, también tenemos ajá, una vía perdón, pues yo no estoy acostumbrada a esto del Facebook. ¿Cómo es? Decímelo. Igual no, el que no se acostumbra a Facebook soy yo, no te copies de mí. Bueno, no, me parece que ninguno igual, de los dos igual, ¿eh? No es una exclusividad eso, creo que debe haber varias personas como nosotros. No, es en realidad mi cuenta personal de Facebook, es rominasegura15@hotmail.com y pueden salir en vivo y en directo y me van mandando los links con lo que me quieren mostrar o contar y ya lo decimos, ya. Al toque. Llame ya. Exactamente. Bueno, pasaron muchas cosas interesantes esta semana, ¿eh? Sí, primero yo quiero decir algo. El programa pasado, igual ya quiero que termine el año. Estoy re gallo, Claudio, ya no tengo voz. Necesito vacaciones. A mí me pasa eso todo el año. Sí, no tengo más voz. El programa pasado hicimos mucha prensa con esto de me adhiero contra el machismo cuando íbamos a votar. Yo no. Supuestamente cuando íbamos a votar nos sacábamos una foto yes, adelante de un cartel que decía yo adhiero contra el machismo, lo subíamos a la página web que era meadhierocontraelmachismo@gmail.com y juntábamos adhesiones. Ajá. Bueno, estuve en dos colegios, en una que acompañé a mi pareja a votar y no encontré el cartel y donde voté yo tampoco encontré el cartel. No sé qué les pasó a ustedes. Bueno, acá Agostino dice que yo me saqué una foto. ¿En serio? Pero por Cholulo nomás, con el que era candidato de Rodríguez A. ¡Ay, mi foto con un famoso puse! Ah, Sergio, pero... No había nada. No, en mi escuela, yo, imagínate, escuela católica, fui a votar. Pero no tiene que ver con eso, porque lo armaba la comisión electoral. Tampoco. Bueno, algo falló. Si querés, comunicate con nosotros y decinos si encontraste el cartel. Yo fui a buscarlo especialmente, bajé en cada escuela que pasé. No. Y no lo la idea no solo es si lo encontraste, sino si te sacaste la foto también. Bueno, además de eso, ¿no? Claro, pues sí, ese era el sentido. Era una campaña en realidad concientizadora sobre la violencia de género, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Y hablando de esto, un poco de la violencia de género, sí. Hubo una noticia que trascendió en todos los medios, horrible, o en casi todos los medios de comunicación, y que la verdad nos dejó un poco con la boca abierta. Si bien la violencia de género transcurre a veces naturalmente entre nosotros, a mí no me deja todavía de asombrar y de impactar estas uh-huh, noticias. Y más cuando va ligado, ¿no?, de personajes o funcionarios que uno identifica, claro, con todo lo contrario. Como idóneos. Claro. ¿Verdad? Bueno, Ser, ¿querés contar qué pasó? Mientras me rompo la mano con el micrófono. No, en la semana hubo un tema muy serio, digamos, con respecto a un titular del INADI de la provincia de La Rioja que terminó ejerciendo una violencia totalmente desmedida contra su mujer, cualquier tipo de violencia. En caso de es mala, que tenga medición la violencia. ¿No? Claro, exactamente. No, pero vamos a escuchar mejor el audio de la noticia para después ir desarrollando un poquito esto. Vergüenza se siente cuando hay que dar una noticia respecto de alguien que tendría que dar el ejemplo, Marcelo Lucero. La verdad es impactante que lo hayan... primero lo detuvieron por quemar a su mujer embarazada, no por intentar, por quemar a su mujer embarazada. Pero lo que hay que agregar además es que Marcelo es titular del INADI en La Rioja. Espero decir era. No, estamos haciendo una inspección ocular, constatando, digamos, a ver cómo es el lugar, que si hay pertenencias de ropa de mujer. Y bueno, ya después vamos a corroborar esto, es una diligencia más de prueba para que vamos a corroborar con el resto, digamos, de prueba que se recepte. ¿Se pudo detectar algo anormal? No, bueno, todo eso es motivo de investigación, yo no le puedo adelantar nada, simplemente estamos recabando información. Vamos a hacer pericia, vamos a hacer varias diligencias para confirmar o descartar lo que estamos investigando. ¿Declaró? Por el momento, homicidio en grado de tentativa. ¿Declaró Lucero también? Sí, declaró. ¿Y qué se puede...? De manera, digamos, ha negado el hecho y ha manifestado, digamos, que ha sido de otra forma, no como manifiesta la denunciante, así que vamos, bueno, tenemos que investigar. ¿Va a seguir detenido, Por el momento sí, por el momento sí. Él ha decidido, bueno, declarar, ejercer su derecho de defensa. Y bueno, en este momento se está aguardando los otros pasos procesales que son necesarios. Y bueno, en definitiva estamos colaborando con la justicia para que de alguna manera poder llegar a un resultado que la defensa espera. Bueno, desde el punto de vista procesal, él en estos momentos tiene una calificación penal de la tentativa de homicidio. Por ende, no le permite la excarcelación. Entonces, vamos a tratar de hacer todas las diligencias procesales en cuanto para la averiguación de la verdad. Por eso empezamos con la inspección ocular y se empezaron a descubrir varios hechos que él relató propio en el acto de defensa, la declaración de gato. Por ejemplo, que... que la chica no convivía, por ejemplo, con él, donde venimos a ver esos aspectos, si había vestimentas de mujeres o aspectos de los cuales nos podrían llegar a presumir o evidenciar de que ella convivía con él, de lo cual no es así. ¿En qué ayuda esto? Y de que va comprobando y vamos comprobando mientras se vayan haciendo las diligencias procesales el relato realizado por él, de cómo verdaderamente sucedieron los hechos. ¿Y que según él cómo sucedió? Y él piensa que puede haber sido un accidente o un auto lesión propia, porque él no estuvo en el momento de producirse la quemadura por parte de la víctima, de la denunciante. Con lo cual hay testimonios que se van a incorporar en su momento oportuno dentro del expediente para verificar los hechos que él está declarando. Ahora, ¿ustedes lo que van a intentar es lograr un cambio de carácter? Claro, una vez que incorporemos acá con el colega las pruebas conducentes a comprobar el hecho relatado por nuestro cliente, vamos a solicitar al doctor, al juez Barría, el cambio de carátula y para luego buscar la libertad de nuestro defendido. ¿Los plazos para hacer eso? Bueno, el código procesal establece que tiene un plazo de 8 días para resolver la situación procesal del imputado, ya sea dictando una resolución o donde defina su situación procesal. Pero veremos cuál es la complejidad de la causa, porque como sabemos que en este momento la denunciante o la denunciante se encuentra en San Juan, de lo cual es crucial el testimonio de ella en el expediente. ¿La carátula le permitiría a Lucero quedar en libertad? Lesiones graves, como al principio estaba caratulado. Lesiones graves, que es el artículo 90 del Código Penal. Paso a seguir, dirán que la semana que viene... Vete de mí. Bueno, luego de escuchar este audio tan controversial, primero vamos a despedir a nuestro compañero Sergio, que sí, hoy se tiene que retirar. Me tengo que retirar porque me tengo que hacer leche. Bueno, no nos importaba tanto, pero bueno, anda y hacer leche no porque no soy vaca en realidad, pero digo, a preparar chocolatada. Ah, eso aclara muchas cosas. Bueno, feliz, gente, no sé, hasta el sábado que viene yo me voy, las dejo en buena compañía, ¿sí? Muchachos, por favor, no me estrellen el Ferrari. Sí, anda. Nos chau, vemos. Chau. Feliz Navidad. Bueno, con respecto a la noticia que escuchábamos, es controversial por muchas cosas. Sí, Maca. Por tantas. Maca me estaba hablando fuera del aire, fuera de escena. Y la verdad que no deja de impactar las cosas que uno se entera, porque no es uno cuando empieza a escarbar, encuentra un montón de cosas. Sí. O sea, hay para decir cosas, primero porque el tipo es representante del Partido Socialista. Se supone que es el partido que más... está con las bases que defiende la cuestión de género. De la igualdad, etcétera, de la igualdad. Comunitario. Bueno, bien. Aparte de eso. Segundo, el tipo trabaja para el INADI. O sea, el ente que recibe las denuncias cuando a las mujeres les pasa esto muchas veces, por discriminación. Tercero, esta mujer ya había hecho denuncias en contra suya un montón de veces. ¿En contra del marido? En contra de este hombre. Sí. ¿Por qué le hizo denuncias? Le hizo denuncias por violencia. Violencia no física, sino violencia. Violencia. Violencia. Ya tenía ¿Y a dónde recurrió? ¿A dónde habrá recurrido? Recurría a la Comisaría de la Mujer de La Rioja. Sí. Pensemos también que estamos hablando de una provincia en la que siempre que damos noticias en este programa sobre La Rioja son noticias que tienen que ver con una mentalidad totalmente, digamos, retrógrada por las cuestiones de género, donde todavía hay una sociedad muy cerrada. Ajá. Eso no justifica la violencia, no estoy diciendo eso. Digo que, digamos, las autoridades han demostrado que tampoco están muy preparadas para manejar este tipo de temas. No, es que uno no se lo espera en realidad, porque las autoridades son las que representan, claro, sí, legalmente a una institución, a un gobierno, sí, a un aparato, a un partido, lo que sea, y se supone que en la práctica debemos o deben ser los más coherentes, ¿no? Deberían. Recordemos, por si se te escapó parte del audio, que Ana Carolina Morales está embarazada de 5 meses, ¿sí? Ya tiene un hijo de 1 año y medio con este hombre, ah, ella tiene 30 años. Mira. Sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el vientre. Fíjate con la hazaña, ¿no? Porque la chica estaba embarazada. Estaba embarazada de 5 meses, digamos, ya una panza importante. En el vientre, antebrazos y manos y entre otras partes del cuerpo. La diferencia de esta mujer con el resto de las otras es que ella sobrevivió y habló. ¿Sí? Y pudo decir, porque siempre está la sospecha. Por ejemplo, en el caso de Wanda Tadei, se decía, bueno, y fue una pelea o fue un accidente. Ella habló y dijo, me quiso matar. Ajá. Maca, viste que hace poquito salió en casi todos los medios como una ola, era realmente como una ola contagiosa esto, sí, de incinerar a las mujeres. Uh-huh. Digo, parecía como un contagio que se iba dando, ¿no?, en la sociedad, y cada vez que buscábamos para investigar qué noticias traer, encontramos que existen y existían cada vez más muertes, ¿sí?, o intentos de asesinato por parte de hombres que prenden fuego a su mujer. Claro. Sí, se hace como una moda sádica, si se quiere. Sí. Bueno, pero este funcionario, además de denuncias, que acá estoy leyendo que hasta tiene una denuncia por amenaza de muerte esta chica, bueno, este hombre, tiene otras denuncias, y una es por incumplimiento de la cuota alimentaria con su otro hijo que nunca reconoció. ¿Sí? Ah, ¿tiene otro hijo con ella que no reconoció? No, tiene un hijo con ella que sí reconoció, pero con otra mujer tiene un hijo que nunca reconoció y al que nunca le pasó su cuota alimentaria. Ah, un copado. Y tiene otra acusación no comprobada por promoción de la prostitución. O sea, un tipo completo, ¿no? Ahora, la pregunta que nos viene a todos es, ¿por qué trabaja en el INADI? Tipo con estos antecedentes. Porque no discrimina. Claro, no discrimina, claro, le da a todos. Hay cosas que sí hay que, no sé si la palabra es discriminar, pero tener en cuenta, ¿no? Hay una reflexión de Mariana Carvajal que me interesa recalcar. Porque se habla de que, bueno, por ahí el trato que se le dé a esto, como el tipo apoyó la candidatura de Cristina Fernández, va por el socialismo, por ahí hay una cuestión corporativa de defenderlo. Pero ella dice, bueno, no, paremos acá y vamos a analizar al caso, Luciana, ¿no? Pecker me parece como coherente. Siempre. No, sí, hasta ahora ha sido coherente. Lo que dice Mariana Carvajal es, si está enfrentado al mandatario provincial o si está con Cristina Fernández, no tiene que ver, en este caso, para analizarlo. Hombres violentos, lamentablemente, hay en todos lados. Los hay en los claustros universitarios, en las fuerzas de seguridad, en el periodismo, en las cúpulas empresariales, en los ámbitos judiciales obreros, de desocupados. Tantas veces hablamos de esto, ¿no? De la contradicción entre la militancia y el papel que terminan teniendo las mujeres, sí, en la militancia. De hecho, es algo histórico. Claro. Y en la función pública y política, la violencia de género no discrimina por sectores sociales. Tantas veces lo hemos dicho en este programa. Hay hombres violentos con altos, medios y bajos ingresos. Y esto lo demuestra terriblemente. Lo que pasa que impacta es que el tipo trabaja justamente en el INADI. Sí, no deja de ser un caso más, ¿no? En general, pero uno como que en estos casos le llama la atención, obviamente, por eso. Y además por la hazaña, ¿verdad? También por las redes. Por lo sádico del acto, ¿no? Y además también por la impunidad que estos actores se mueven, ¿no? Porque la chica ya había denunciado, ¿sí? Y es lo que pasa reiteradamente veces, y que a muchas mujeres tienen como su voz callada porque no tienen la posibilidad de acceder. Y este tipo también, ¿no?, se mueve con esa impunidad, porque no, ella hizo denuncias, y que porque era la mujer del ministro, no sé, del representante del INADI. Bueno, alguien con un cargo político. Claro, alguien con un cargo político, entonces hay que hacer oídos sordos también. A veces es perjudicial. Y otra cuestión en la que hacía hincapié Mariana Carvajal es, el país tiene una ley escrita muy linda sobre la violencia de género. Hermosa. El tema es, ¿qué está pasando en las provincias que no se llega? O sea, sabemos muy bien que con escribir una ley no vamos a sacar el problema. No. Pero evidentemente ni se registra que existe esto. Los entes que tienen que trabajar para que esto se llegue a cabo no aparecen en las provincias. Y ella cuenta la historia de una mujer que trabajaba en su casa y que la llamó desde Catamarca. Se tuvo que venir a hacer la denuncia acá a la ciudad para que le hagan caso. Denuncias de amenaza de muerte de su expareja. Mira. Porque en las policías locales de la provincia no le hacían caso. Bueno, tenemos muchísima más información para compartir con vos. Quédate en la 90.1 y comunícate con nosotros al 466-6559 o manda un mensaje de texto al 15-6154-0359 o comunícate al Facebook de Romina. RominaSegura15@hotmail.com. Hoy es un día también muy especial porque empieza la caravana en el oeste, la radio abierta en la Plaza de Moreno. Después vamos a ver si contactamos y realizamos una comunicación telefónica vía directo desde allá, para poder contarles un poquito lo que va a pasar el 1 de noviembre, que es el martes que viene, ¿no? Que se va a empezar a tratar el tema del aborto. Vamos a escuchar un temita musical y seguimos debatiendo con mucho más en Estalla Silencio. Sola está, que es verdad, la escoba y la cocina. Mañana será igual, y es verdad, ya no existen príncipes azules. Y es verdad, que sola está, y es verdad, la escoba y la cocina. Mañana será igual. Tenía el hombro un poco de malenio, ella se

El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizando, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace una semana atrás. Cuando menos lo creas, vas a estar escuchando Mediocre. Alegría y tristeza. Mediocre. Sábados a las 15 por tu estación de información. En el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. ¿Cómo festejamos los 5 años? Una mateada. No, un debate político. Sobre los procesos que se dan en América Latina. Sería un encuentro con música cool. Hacemos una fondita. Nah. Hagamos una fiesta. Vení a festejar el cumpleaños de la radio. FM Moreno, 5 años multiplicando voces. Sábado, 5 de noviembre, 22 horas puntual. Actuarán La Contentura presentando Hoy Hay Rumba. Show de Clown con Cronopio. Y Sierra se armó. Buen día, mamá. Me voy a doctor. Acércate a festejar y colabora con la radio. Bono contribución, 10 pesos. Anticipadas, 8. Sábado, 5 de noviembre, 22 horas puntual. En el Churqui, Jolie 2637. Estás escuchando Estalla Silencio. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Seguimos en Estalla Silencio luego de esta breve tanda. Va, no sé si tan breve, pero bueno, ya pasó, por suerte. Fue breve. Si recién te enganchaste, contamos que estamos en Estalla Silencio, un programa que trata, cuestiona, debate, temas de género. Estuvimos hablando de la violencia, en particular del caso del representante del INADI en La Rioja, que, ajá, prendió fuego a su mujer embarazada, uh-huh, de 5 meses, que no es poca cosa. Y para seguir con esta línea de reflexión, un poco menos trágicos por lo menos, vamos a ir a lo más filosófico, ¿no? Sí. A las cuestiones más existenciales de la violencia que nos atraviesa a todos. Algo en general, no algo particular. En general, claro. Vamos a salir, sí, del caso en particular. Y vamos a escuchar unos audios, ¿sí? De Mariana Carvajal, que tienen que ver con este tema, ¿sí? Escuchamos el primero y después hablamos. De la violencia tiene que ver con controlar a la otra, a tu pareja, a la que está acompañando tu, sí, vida, que la crees de tu propiedad y no como una par. Sí. Entonces, hay en esta desigualdad que se da entre hombres y mujeres, esa es como la raíz del problema. Y lo que vos señalabas es así, a veces hay indicios que tienen que ver con el control y muchas veces aparecen los noviazgos, ¿no? Hay noviazgos, sí, violentos. Que te dice, por ejemplo, que esa pollerita es muy cortita, o por qué no te pones otra ropa, y vos vas haciendo caso. Y que uno porque por ahí lo ve como, bueno, mi novio es celoso. Me quiere tanto claro, que me cuida. Cela. No, eso es uno de los mitos, ¿no? Tiene que ver con que no pasa por ahí el amor. Uh-huh. Eso es una forma, o ahora con los mensajes de texto y con el celular, ¿no? Controlar dónde estás, con quién estás, uh-huh, y de pronto las mujeres se van cerrando su círculo, van dejando de ver a sus amigas, van dejando de salir y se van quedando aisladas. Así, ¿cómo llegan, Analía, las personas, las mujeres, a hacer la denuncia? ¿En qué situación psicológica llegan estas mujeres? Bueno, se dan varios casos. Hemos tenido por ahí casos de personas donde han huido de sus casas por el momento, en el hecho mismo de la violencia, sí, física más grave, sí, o que vienen soportando años, meses o años de hechos de violencia, que, como decías recién, La violencia física no es la primera que aparece, digamos, es muy raro que de la nada surja algún hecho de violencia física, sino que esto es precedido por violencia psicológica anterior. La mayoría de las personas, las mujeres sobre todo, vienen solas, o hay un porcentaje de casos con amigas o con familiares que son quienes las ayudan a transitar el proceso de la denuncia en los... Necesitamos de otro que vengan y nos enseñe qué es violencia, porque uno cree que te peguen una piña, una patada o un chirlo es violencia, y no, ese es el último escalón de la violencia. Pasamos por violencia verbal, por violencia psicológica, por violencia ambiental, por muchas clases de violencia hasta que se llega a, la, a lo que es el círculo de la violencia, a los golpes. Y eso es lo que muchas mujeres no se dan cuenta. El hombre violento no va a decir es un hombre fuerte y que lleva al mundo por delante. No es así cuando se le presenta y cuando uno se pone firme, muestra que... Yo, mujer, soy igual que el hombre, estamos a la misma altura, y el hombre sabe. Por eso yo hoy le incito a las madres que están golpeadas, que tomen conciencia. No es que trabajamos para separar al hombre de la mujer, sino queremos que el hombre tome conciencia, que piense en sus hijos, porque son ellos los que pasan el desamor del padre, de la madre. Y hay muchos mitos en torno a lo que es la violencia que sufren las mujeres. Muchas veces se piensa que la mujer se queda porque le gusta que le peguen, ¿no? O le pegan porque se lo merece y se lo termina creyendo ella misma. Sí. Porque lo que atraviesan estas mujeres que están en una relación violenta es un círculo de la violencia. La violencia, como bien describían las mujeres de este grupo, Revivir, entran en un círculo que empieza de a poquito, ¿no? El maltrato, un grito, después viene el golpe y después viene el perdón, porque después viene lo que se dice, perdóname, no te lo voy a hacer más. Y le crees, porque pensás que va a cambiar, pero si no cambia la forma de vincularse, como decía, nuevas estrategias para dialogar y para resolver los conflictos en la pareja, es difícil salir. Por eso es tan importante que puedan pedir ayuda a las mujeres que están en esta situación, porque la gran mayoría de los acusados son familiares. ¿Cuál es el vínculo que tienen? No, son varones y generalmente son las parejas o exparejas. Digamos, es el vínculo más importante en cuanto a los porcentajes. Esto es interesante, ¿sabes por qué? Porque no es que le pegan a cualquiera, le pega a la mujer que quiere controlar. Es el deseo de control el que moviliza este vínculo violento. Y este es uno de los temas que hay que tener en claro. Porque no es el hombre violento que anda por la calle pegándole a su compañero de trabajo, ¿no? Cuando hablan de... Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer... Bueno, escuchamos este audio más que claro sobre el tema violencia de género. Vamos a interrumpir este tema para entrar en una cuestión más local. Vamos a aprovechar a que agarramos al vuelo a una... a una compañera que se acercó acá a la radio, Spili, que siempre está participando de estos actos y estas conmemoraciones, estos encuentros colectivos que hacemos las mujeres. Y hoy nos toca en la zona oeste. Bienvenida, Pili. Hola, ¿cómo va? Muy bien. Nosotros la semana pasada estuvimos contando que hoy se iba a realizar este acto, ¿no?, de la mesa en la zona oeste, y se iba a subir al tren a juntar firmas por la despenalización y legalización del aborto. ¿Es así? Sí, es la caravana que del Sarmiento, que sube a partir de... Bueno, ya están arriba del Sarmiento ahora las compañeras. Va desde Morón hasta Castelar, Castelar Ituzaingó Merlo, y en Merlo terminamos acá esperándolas. Nosotros estamos arrancando ya, estamos en los últimos detalles, pero ya arrancando una radio abierta, un poco para contar de qué se trata esta actividad. Es un poco en el marco del 1 de noviembre, no sé si estaban al tanto, seguro. Contanos, ¿qué va a pasar el 1 de noviembre? El 1 de noviembre se va a tratar en la Cámara de Diputados, específicamente en la Comisión de Derecho Penal, el proyecto de ley de distintos proyectos de ley en relación a la legalización y despenalización del aborto. Hay un proyecto de ley en el que las mujeres no estamos de acuerdo, bueno, que se está presentando, hay distintos proyectos de ley, pero hay uno específicamente que a nosotros nos está interesando que se trate, que se y que se tome en cuenta, que es el de la campaña nacional por la legalización del aborto, que es una, esta campaña nuclea más de 300 organizaciones a nivel nacional y viene desde el 2005, la primera, cuando se nuclea, después en el 2007 hace su primera presentación de proyecto de ley, y el año pasado presentó un proyecto de ley que no tuvo tratamiento. O sea, en realidad, bueno, cuando uno piensa en lo que es una ley, debe tener tratamiento parlamentario. Claro. La primera vez que se presentó no tuvo tratamiento parlamentario y no pasó nada, y la segunda vez, que fue el año pasado, bueno, hubieron distintas audiencias que se llevaron adelante de carácter informal, o sea, que no eran vinculantes, pero que de todos modos trataban de un poco de entrar en el debate de la legalización o despenalización del aborto. Entonces, bueno, en ese marco, que se va a presentar este 1 de noviembre, iremos las mujeres al Congreso, seguiremos, por eso ya participamos otras veces. Estuvimos adentro, o sea, participando no solamente en la calle, sino también adentro haciendo presión, y esta vez estaremos afuera, algunas compañeras adentro, seguro la de la campaña, y estaremos escuchando entonces qué pasa ahí en la Cámara de Diputados, ¿no? Ajá, Pili, y entonces esto de la caravana es en relación a lo del 1 de noviembre. ¿En qué consiste la caravana, por si alguno se encuentra? ¿Qué tiene que hacer? La caravana es una actividad de visibilización. Claramente, digo, los movimientos de mujeres tienen distintas formas de manifestarse, de participar, y una de las formas que tiene es esto de visibilizar a través utilizar el espacio público para contar cuáles son nuestras inquietudes. Van a estar entregando sticker, entregando el proyecto de ley, o sea, mano, hay impresiones hechas, levantando firmas para avalar este proyecto de ley, charlando en el boca en boca con las personas que quieran, que tengan alguna inquietud y quieran saber de qué va esto, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que nos nuclea? Y aparte, esto de qué es este proyecto de ley o cuáles son las inquietudes del movimiento de mujeres. Que la legalización del aborto es un tema más dentro de las luchas que tiene el movimiento feminista en Argentina, no es el único. Así que, es importante para nosotras, pero no es solamente este, digo, tenemos otras luchas, otras reivindicaciones, ¿no? Ahí estoy viendo una actividad de la calle. sí. Una de esas es, una de las cosas que queremos como tomar el movimiento de mujeres y el movimiento feminista es la lucha también por la libertad de algunas mujeres, y en este caso puntual, para nosotras el movimiento de mujeres es importante la calle como una presa política. Yo hablo de la calle porque estoy viendo un sticker que está pegado acá en la radio, un poco para ilustrar a los oyentes, y dice, ¿de dónde saca esta idea? Claro, le cayó. ¿Qué se le ocurrió? Le cayó. Está loca. No, hay un sticker que está pegado acá que dice la calle a la calle y ni un día más en prisión. Y hoy hay una actividad en la Facultad de Sociales. Ahí estaremos tratando de cerrar acá temprano para poder ir. Ojalá que lleguemos, que va a ser desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche, donde se van a estar haciendo distintas actividades, donde van a tocar bandas, un festi que va a estar bueno, lo hace la organización, la ONG Rompiendo Muros, así que va a estar buena. Yo justo estuve en el Encuentro Nacional de Mujeres, estuve con esta organización, estuvimos en un taller que era el de derecho, era mujer y cárcel, sistema carcelario, bueno, y una de las cosas que se charló ahí y se quedó dentro del Encuentro Nacional era seguir a distintas actividades, y esta, la de la calle, es una de esas. Y para que los oyentes sepan, ¿por qué está presa? La calle es una presa que fue detenida en Brasil y fue llevada a juicio en Brasil por el secuestro de un, acusada del secuestro de un empresario de la comunicación, sería un mañeto de acá, en Brasil. Contextualicemos, la calle es una compañera que es hija de desaparecidos, ha participado en la organización Hijo en Argentina, ha sido exiliada, ha vivido en España un tiempo, después volvió a la Argentina, vivió en España porque era exiliada, ¿no? Después, cuando volvió a la Argentina, la llegada de la democracia, luego fue a vivir a Brasil, y en ese contexto, con su organización, fue acusada ella y otras 5 personas más de haber cometido un hecho delictivo, y en este caso era del secuestro de un empresario, solamente secuestro fue, y digo, tuve una condena de 15 años, luego fue revisada la causa y se volvió a condenarla a 30 años, o sea que no hubieran revisado nada. No hubieran revisado nada. En el 2007 viene a la Argentina por un pedido que hace el Ejecutivo Nacional y piden que llegue que ella pueda cumplir su condena acá. Y cuando llega a la Argentina, sus compañeros de Brasil, a ella y sus compañeros, les quedaba un tiempo muy corto, un par de meses, para poder cumplir con las salidas transitorias, ¿no? Para tener el beneficio de las salidas transitorias. Y cuando llegan a Argentina tiene otra legislación. Por lo tanto, se pide la mitad de la condena, cuando se cumple la mitad de la condena. Y en Brasil es un tercio de la condena. Por lo tanto, digo, en Brasil le hubiera tocado las salidas transitorias y en Argentina se la está denegando. Hizo presentaciones en la justicia y en todas las veces le dijeron no. Distintos jueces que son, bueno, la verdad es que su práctica son desde la época de la dictadura, sí, algunos. Claro. Y bueno, hizo una presentación hace poquito ante la Corte Suprema de Justicia pidiendo las salidas transitorias de la Galle. Así que hoy la actividad es eso, es internacional la actividad. Hay actividades que se están haciendo en Barcelona, que se están haciendo en Brasil, que se están haciendo en Chile, en Argentina. Algunos compañeros también adhieren desde Uruguay y distintos lugares del mundo que están diciendo libertad a la Galle. Así que, bueno, bien. Vine por un rato a pedir. Sí, bueno, sí, no, nos miraste, bueno, nos marcaste. Igual, Piri, la verdad que es un placer hablar con vos porque como que te queremos exprimir a lo máximo. Pero reiteramos a los oyentes entonces que ahora en la Plaza San Martín... Estamos ahora hablando sobre el proyecto de ley de la legalización del aborto, explicando de qué se trata este proyecto de ley, que es de la campaña, y estamos haciendo una radio abierta para contar este proyecto de ley, para... clarificar un poco de qué se trata esto. Es esto, de despenalizar el aborto significa dejar que el Estado criminalice a esas mujeres y que sean perseguidas esas mujeres por llevar adelante un aborto. Así que estaremos ahí. ¿Hasta qué hora más o menos? Y esperamos que venga a las 3 de la tarde, creemos que va a estar llegando la caravana. Así que estamos a full ahora. Vamos a festejar entonces. Bueno, busquen a las mujeres con un pañuelo verde para guiarse. Sí, todas estamos con los pañuelos verdes, que es el de la campaña. Así que bueno, las esperamos y los esperamos porque esto es un tema de todos y todas. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Pili. Nosotros nos vamos a escuchar un temita musical y seguimos en Estalla Silencio por la 90.1. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica. Tan quimérica, fabrica hormonas, calienta, lubrica. Hasta los maricas, hechiza, satírica. A veces le da besos a Dios por unos pesos a vos. Gracias por ser como sos y te va, la salida te indica. Irónica, es una estética con poética, con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica. Pero a vos ni te ubica, te desubica. Sube acá y sube acá, wow. Hacia adivinanza gitana. No tiene un método, lo hace con quiromántica. No tiene un título, tiene lencería erótica. Se pone romántica un poco, afónica un poco. Y crónica te enferma de forma crónica. Primero te da forma, después te deforma. De tanto que sabe te informa, con pocas normas. Piensa en la reforma, Transformers se transforma. Y con el ritmo cambia la forma, forma la fila y aniquila. De forma atea, gracias a Dios es atea. Gracias a Dios. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica. Sin bikini con química, te lo dice. Con química, te lo dice con mímica, cero mística, pura física de este lado, para que me miren y no me toquen desde este punto, para que se acerquen, pero no sofoquen de arriba o abajo, para que me enfoquen, para que empiecen a probar que me provoquen y le invoquen y no me toquen, se siente el espíritu, invoquen, móvete, ken, no sumen, no resten, signifiquen, multipliquen. Ken, morite Ken. Somos adultos pero hay versiones muy muy bichiquen. Oh, es cuestión de tu gen. Gente que te aplaude por aplaudir, público bobo como mono. No sabe a quién seguir, no sabe a quién elegir. No hay candidato ni candidata, son todas ratas, mentira las encuestas. Por eso yo, por eso yo, por eso yo, por eso yo, por eso yo, por eso yo. Y voy, y voy, y voy. El voto anulo, me postulo, voy a ser presidenta. El petróleo no será para la venta, el gas es nuestro para la gente friolenta. Cuando sea presidenta, Argentina se reinventa. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica. Antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica. Presidenta. Voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a hacer bien la cuenta. Voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Seguimos en Estrella Silencio con una horda de mensajes que vamos a ir leyendo. Primero le contesto a Diego, que también le mando un beso. ¡Feliz cumpleaños! Digo, no te llamé porque soy muy mal y me acordé tarde y no tenía tu teléfono. Y sobre la observación, él dice, hola, soy Diego. No discriminen porque yo tengo un amigo que es maltratado por su pareja. Siempre, siempre en Estrella Silencio hablamos de que la violencia se ejerce de los dos lados. Siempre. It's true. It's true. Siempre pasa. El tema es que muchas veces el hombre está en una correlación de fuerza que es superior y termina con hechos, digamos, que terminan saliendo los noticieros porque tienen más impacto. Pero es cierto, y siempre lo decimos, que hay muchas mujeres que ejercen violencia contra los hombres, porque justamente hablamos de que se trata de relaciones de poder, de esta lucha de uno con el otro para ver quién domina. No discrimina los géneros. No discrimina los géneros. Femenino o estamos masculino. Estamos de acuerdo. Nos solidarizamos con vos y con tu amigo, Diego. Bueno, esto de la internet da mucho resultado y tenemos muchos mails, muchos links, no sé cómo se dice, para leer. Mensajitos de Facebook, muchos mensajitos. Para aclararlo. Primero, tenemos a Sabrina Marco, dice, saludo mujeres. Paula Cruz dice, a propósito de la violencia, cuesta creerlo, pero está estudiado que las relaciones violentas se agudizan durante el embarazo. Porque el hombre siente celos del bebé, de un proceso en el cuerpo de la mujer que no controla y porque la supone más vulnerable en ese estado de terror. Terrible. Saludos a Pili y aguante la caravana. Y después sigue diciendo Paula, el primero se trata el proyecto de legalización también en Uruguay y se supone que dan los números y Pepe Mujica se comprometió a no vetarlo. Aborto legal, una deuda de la democracia. Cuelgo una nota en mi Facebook acá, no sé cómo hacerlo, bueno, acá dice. Y Sabrina dice, hoy, un rato nomás, dale que el día le puso onda, copate y sumate a la campaña La Galle a la Calle. Sábado 29 de octubre, 17 horas en la Facultad de Sociales, estacionamiento recuperado por los estudiantes, proyección de la película Luchar por Ella. Bueno, nada, un montón de cosas para leer que nos acaban de llegar. Diego te contesta y te dice gracias. Ajá. Contanos, Maca, cómo pueden hacer para comunicarse con nosotros. Pueden hacerlo. Si estás acá en Moreno y tenés teléfono de línea, dale. Llamas al 466-6559. Ahí te atiende a vos y nos dice el mensaje que nos dejas. O te saca al aire y nos decís lo que nos quieras decir. Ajá. O nos mandás un mensaje de texto

Seguimos en Estalla Silencio con cambio de operador. Qué simpático el nuevo. No le sale muy bien igual la simpatía. ¡Ay, volvió a cambiar! Bueno. Tuvimos triplete de operadores en un minuto. Esto es como el 2001. ¡No, por favor! ¡No, otra vez no! Bueno, estamos en la 90.1 escuchando Estalla Silencio y las líneas de comunicación telefónica son 466-6559 o mensaje de texto 15-6154-0359. Se me estaba filtrando el gallo, Claudio, me sale la fonía. Es una cosa que no puedo controlar. Recordemos entonces las actividades. Hoy, ahora está la caravana arriba del tren Sarmiento, concientizando, sumando, juntando firmas para el tema que se va a tratar el martes, ¿sí? En la Cámara de Diputados, si no me equivoco, que es la despenalización y legalización del aborto. Este caravana que estará llegando aproximadamente a las 15 horas en Moreno, la Plaza San Martín, donde se va a encontrar con una radio abierta y un par de festejos. Y muchas mujeres con pañuelos verdes. Ahí acercate, claro. Y te van a asesorar de todo. Recordemos que se va a discutir a partir del 1 de noviembre, porque antes se tendría que haber empezado y se corrió para que no sea manipulado el tema por el tema de las elecciones. Porque sabemos que el tema aborto es un tema controvertido y sí, muchas veces pianta votos, no, digamos, no, un político se tiene que comprometer demasiado para decir abiertamente que está de acuerdo. No debería, digamos, ser así igual. No debería ser así porque es un derecho que estamos reclamando todas las mujeres. Exactamente. Pero bueno, todavía y hay que cambiar. Y simultáneamente el tema de la galle a la calle, ¿no? Uh-huh. Ni un día más en prisión, es la actividad que se va a estar realizando en la facultad a partir de las 17 horas, ¿no? Sí, sí, a partir de las... espera, ya te digo, ¿eh? A partir de las 17 horas, festival... ahí va. Ahí tengo bien la información. Facultades Sociales. Ahora sí, después puedo agrandarlo un poco más. Te paso la calle Uriburu. Eso quería, sí. La dirección. Si no, puedes entrar al blog Spot, que es lagallealacalle.blogspot.com. Ahí está, la galle a la calle. Qué día agitado para sí, para hoy, las mujeres, hoy tenemos ahora esta caravana que viene. A las 3 se queda en la plaza y después tenemos a las 17 horas allá en las Facultades Sociales. Un día medio agitado, ¿verdad? Un día muy agitado. Y bueno... Perdón, sí, te pisé. Dale, no me ¿no te cuenta. Importa, no te afecta? No me importa. Hablando de este tema que se empieza a debatir, estamos gestionando una comunicación telefónica. No. Sí, que si la logramos va a ser... digamos, un programa muy, muy, muy arriba. Sí, sí. Que es con una de estas políticas que sí se anima a decir abiertamente que está a favor, ¿sí? Bien ahí. Sí, que está a favor de los derechos de las mujeres, no solo por este caso, sino por muchas otras leyes que promulgó. Ella se llama Cecilia Marchán, es diputada nacional por la provincia de Córdoba desde el 10 de diciembre de 2007, ya entró por Proyecto Sur, luego se separó de ese movimiento. Y además es coordinadora nacional del colectivo de mujeres Juana Zurduy. Bien ahí. Hola, muy buenas tardes. Te habla Romina, te saluda de acá desde FM Moreno. Hola Romina, ¿cómo están? Bienvenida. Gracias. Cecilia, estuvimos observando tu blog y toda tu trayectoria política y no dejamos de solidarizarnos con todas las cosas que impulsás con respecto al género, que es muy completo, digamos. Y lo bueno es que desde la Diputación en realidad seguimos haciendo y llevando adelante todas las propuestas que hacemos todos los días tantas mujeres en todo el país. Más que propuestas que hacemos, hechos, acciones, y pudimos traducir eso también en acciones legislativas. Creo que cada una de nosotras, donde tiene que dar la pelea, la da. Y bueno, a mí me tocó darla acá estos 4 años y espero haber hecho lo mejor posible por representar todo ese trabajo que hacemos tantas mujeres todos los días a lo largo y ancho del país. Tal cual. Para empezar, queríamos preguntarte sobre los 7 proyectos que se van a debatir, digamos, ¿en qué se diferencian los 7 proyectos que hay y con cuál vos sentís que tenemos que alinearnos más, digamos? ¿Cuál es el que más nos conviene? Bueno, vamos a hacer una otra división, más que 9 proyectos, vamos a decir. Hay un proyecto, sí, que es un proyecto elaborado por la campaña por un aborto legal, seguro y gratuito, que nuclea 350 organizaciones de todo el país, que además es apoyado por 16 universidades nacionales, es apoyado por organismos internacionales como Human Rights Watch, como Amnesty International, y por 50 diputados y diputadas de todos los bloques. Si bien yo soy una de las impulsoras más decididas de este proyecto, hemos logrado que 50 representantes de todos los bloques del Congreso acompañen este proyecto. Ese es el proyecto de base que hay que discutir. Después hay otros que en realidad de lo que hablan es de modificar el artículo 86 del Código Penal.

Clarísimo. Para cambiar un poquito, no cambiamos de tema, pero nos metemos en otro ámbito. Hemos visto también en tu blog tu percepción sobre la trata de personas uh-huh. y la lucha que hay con eso. ¿Pensás que hemos avanzado en algo con esto del rubro 6159? ¿O qué falta? ¿Logramos algo o falta mucho todavía? Mira, no solo con el rubro 59, sino que creo que hemos avanzado realmente en muchas cosas. Lo primero que creo que ha avanzado es una sociedad que ante una desaparición de una mujer empieza a pensar en primera medida, o de una niña, lo primero que piensa, acá hay una red de trata. Y lo pone en el estado público, no lo esconde. Uh-huh. O sea, eso me parece que es un gran avance. Hay muchos avances en ese sentido. Hay un avance que es una ley que se logró en el año 2008, haber logrado una ley que por primera vez tipifica el delito de trata como un delito federal es muy importante, pero a la vez es una ley limitada. Claro. Entonces creemos que tenemos que justamente revisar la ley, modificar la ley porque tiene muchos límites, tenemos que exigirle al Estado nacional, provincial y municipales que tengan justamente muchas más políticas activas en contra de la trata. Nosotros tenemos un montón de proyectos también en esa dirección y avanzar. Creemos que esta es los medios de comunicación. O sea, es una justamente un delito de estas características que tiene que ver con un delito muy complejo, que además, entre otras cosas, tiene como mercancía nada más y nada menos que el cuerpo de las personas. O sea, es una cosa espantosa y terrible, que mueve tanto dinero o más que la venta de drogas y armas a nivel mundial. Uh-huh. Entonces tenemos que construir grandes redes, grandes alianzas, y creo que para eso todavía falta un montón, porque evidentemente son delitos que no existen si no tienen connivencia de distintos sectores del Estado. Tal cual. Y del poder. Tal cual, clarísimo. Bueno, para ir cerrando, y ya te vamos agradeciendo todo lo que nos dijiste, dijimos que coordinás un colectivo que se llama Juana Zurduy. Sí. Real, es real esto. ¿Qué pasa con los billetes de 100 pesos? ¿Qué es lo que están proponiendo ustedes? Ah, bueno, ahora estamos re contentas porque logramos, nosotros presentamos este proyecto hace un montón, el proyecto nuestro tiene como objetivo que la figura de Roca se saque. Roca ha sido un asesino de nuestros pueblos originarios. Claramente. Y sin embargo lo tenemos en el billete de 100, que es el billete de más valor de la Argentina. Creemos que hay que sacar una figura de esas características, que es como si nuestros nietos y bisnietos tuvieran la cara de Menéndez en un billete valioso dentro de un siglo. O sea, no tiene ningún sentido, todo lo va en contra de todos nuestros valores y nuestra identidad y de nuestra posibilidad de entender los derechos humanos de otra manera. Creo que sacar esa figura es para nosotros muy importante. Deberíamos sacar a Roca de todos lados. De todos lados, sí. De todos lados. O sea, nosotros estamos en una campaña, siempre junto con Osvaldo Bayer, trabajamos uh-huh. en todo el país para que efectivamente esto ocurra. Y por otro lado, que en ese lugar vaya por primera vez una mujer. Tal cual, no hay ni una, ningún billete. ¿Eh? No hay ninguna, ningún billete. Ninguna, ni nunca hubo. Nunca Jamás. En la historia argentina hubo una mujer en un billete. Entonces decimos que sería muy bueno y que además, en ese lugar, a diferencia de un asesino como Roca, que tenía como objetivo su riqueza personal y la de sus amigos, esté una mujer que luchó por la unidad latinoamericana y que luchó tanto que dejó absolutamente todo, que no especuló en nada, uh-huh. que además rompió todos los estereotipos de mujeres de la época, que encabezó la lucha contra el ejército más importante de ese momento del Imperio Español, que imagínate, y lo enfrentaba junto con las indias, los indios, uh-huh. Con los desarrapados, ¿no? Y bueno, ella tuvo esa capacidad y además dejó absolutamente todo. Su velorio costó apenas un peso, sí. ¿no? Entonces creo que, bueno, tenemos que valorar y ponderar a estas verdaderas heroínas de la historia argentina. Bueno, ojalá que esto tenga eco, y porque además va a traer a que todos nos enteremos más quién fue, incluso desde la escuela, que empecemos a hablar más de ella, ¿no? Que tan poco espacio tiene. ¿Cómo? ¿Perdón? No, decía que esto del billete ojalá tenga eco y que sirva para que se empiece a hablar más en todos lados de Juana Zurduy. Desde la escuela misma, digo. Exactamente. Bueno, te agradecemos muchísimo por tu aporte, la verdad fue muy valioso y nada, por tu tiempo. Toda bueno, la suerte para el martes, Cecilia. Sí, vamos a poner todo ahí. Gracias. Toda la fuerza y la energía. Un abrazo enorme. Gracias, nos vemos. Chao, hasta luego. ¿Qué gen nos falta para no entender de fútbol?

y va pasando por las distintas estaciones y llega a Moreno aproximadamente a las 3 de la tarde. ¿Sí? Pero ya hay gente, si te querés acercar, ya está la mesa y la radio abierta. La radio abierta ya empezó hace un ratito, así que a las 3 de la tarde se supone que la caravana va a estar llegando a la Plaza San Martín. Así que te podés sumar a partir de la hora que consideres. Paso los teléfonos porque hace mucho que no los digo. Dale. Estoy teniendo como una crisis de telefonía. Crisis nerviosa. 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359 o te comunicas por Facebook con Romina, RominaSegura15@gmail.com. Yes, estoy ahí al... Pero yo tengo una pregunta, ¿por qué se lo pasé así a mi hermana y me dijo, pero eso es el mail, yo la tengo que buscar allá por el nombre? Si uno Romina se mete a Segura Facebook... 15. ¿Pones eso en Facebook y es lo mismo? Es lo mismo, sí, ah, bueno. sí, es lo mismo. Me encontrás ahí, estoy ahí. Está ahí. Saludame. Hola. Hola, ¿qué tal? Alta entrevista la que acabamos de tener con sí, la diputada Cecilia Merchan. La verdad, un honor escuchar a alguien con tanta claridad. Con tanta claridad. El último audio que nos quedaba para trabajar el tema de violencia de género es el que nuestro compañero Sergio Campos nos dejó para que nosotros pudiéramos compartir con ustedes, queridos y queridas oyentes. Es un spot publicitario que creo que se pasaba desde Canal Encuentro y Canal 7, pero bueno, lo escuchamos y después lo comentamos. Yo no soy así, vos me pones así. Vos sos para acá, para esta casa. Te casaste para vivir conmigo y atender a tus hijos. Yo vengo cansado y no encuentro nada para comer. No tenés horario de llegar, salí cuando vos querés. Vos en 5 minutos podés llegar acá. ¿Por qué tardaste 10 minutos? El estudio no te sirve de nada. Me tenés a mí que yo te voy a mantener. No es un trabajo lo que vos tenés, es un trabajito. No servís para nada, sos una inútil. Te dije, sos una inútil. Ayer me pediste 10 pesos, hoy me pediste 5 pesos. ¿Qué andás haciendo de la plata? Ahora me venís con el verso que te querés poner tú. Seguro que andás con otros hombres. Contestá lo que es, contestá la verdad. Me estás mintiendo. Y esta nunca te lo voy a perdonar. Vengo borracho porque vos me sacás de las casillas. Que yo vaya a la psicóloga, ¿pero con qué te desayunas? Sos mi peor dolor de cabeza. ¿Y por qué me llama la psicóloga a mí? ¿Vos te miraste al espejo? ¿Vos te viste lo que sos? No tenés tiempo para hacer nada, pero para mirarte en el espejo, sí. Ridícula, así pintada, ¿dónde ¿De va? ¿Qué me estás hablando? ¿Quería al baile? Vos no tenés ningún derecho de irte al baile. Sos el Che Guevara que va a la marcha con la pancarta, idiota. El que tiene derecho soy yo. Yo puedo salir y vos te tenés que quedar en la casa. Yo no te quería lastimar así, porque yo lo hice por tu bien. Vos me convertiste en esto. Hacete cargo. ¿Sabes cómo se murió la mujer de Juan? ¿Sabes, no? Bueno, cuídate porque te va a pasar lo mismo. Cerca de tu casa hay un grupo de mujeres que se juntan para ayudarse a salir de la violencia de género. Pregunta, ¿alguien cerca tuyo sabe? Bueno, escuchábamos el spot que en varios canales salieron los spots. Yo la verdad no lo recuerdo. Igual tuve una etapa en la que casi ni podía mirar tele, por ahí fue en ese momento que lo dije. La operadora lo recuerda, Agostina lo recuerda, sí, lo recuerda. Está muy bueno porque en realidad son como frases que uno naturaliza, que piensan que son comunes y que está bien. Como por ejemplo, ¿para qué vas a ir a estudiar si yo te digo...? Yo te doy todo, claro, te mantengo, ¿para qué tenés que salir de casa? ¿Cómo es que en 5 minutos podés llegar acá y tardaste 10? Vos no trabajás porque yo te mantengo. Sin... Claro. Y volvemos a algo que escuchamos en el audio que escuchamos de Mariana Carvajal, que hablaba de una de las mujeres entrevistadas, que decía, necesitamos que alguien nos diga o que nos aclaren qué es violencia. ¿Qué es violencia? Dice, porque a veces un empujón nosotros lo tomamos como que es normal. Sí, y no solamente lo físico, sino que te revise el celular es violento, que te ningune es violento. El otro día, hoy hablaba con una profe, viste, de que esto de que se enojaba con su marido porque su marido no la dejaba, no confiaba en ella cuando manejaba. Como que la subestimaba. Claro. Y está visto como cómico, como ay, sí, bueno. Sí, vos sos, bueno, que te subestime es violento también. Claro. Sí, porque todo. En tal caso, si manejo mal, explícame cómo lo hago bien, pero sí, no me sí. cargues, no me ningunees, porque no lo voy a hacer nunca bien. O subestimar en este sentido de que, y si todas las mujeres no saben, no tienen la sangre, no nacieron para esto. O anda a lavar los platos, querida, en vez de andar queriendo manejar. Y ni hablemos del tema de la menstruación. Te enojas por cualquier cosa injusta. Ah, ya te vino. Claro. Es por eso. Sí, no sí. Es porque es injusto. No, es injusto. Bueno, te repetimos las líneas de comunicación telefónica para que te quedes escuchando con nosotras la última media hora de Estalla Silencio por la 90.1. 466-6559 o mandó mensaje de texto al 15-6154-0359 o buscá en el Facebook a Romina Segura y te comunicas con nosotros. Che, y también te quiero contar otra cosa, igual hay tiempo todavía, pero para que ya lo vayas agendando, el sábado 5 es la fiesta de la radio. Ah, sí, detalle. Sí, operadora, ¿me puede decir cuántos años cumple la radio? ¡Cinco! Bien. 5 años de la radio. 5 años, sábado 5 del 11. Para jugarle a la quinela. Dale, va a ser en el Churqui, ¿sí? A partir de las... 10 de la noche. Sábado 5 entonces, se cumplen 5 años de FM Moreno 90.1 y lo festejamos todos juntos en el Churqui a partir de las 10 de la noche. Cosita seria y pegadito la tanda, quédate ahí que seguimos en Estalla Silencio. Chupaba. Otro dijo, yo soy perro, todos tus huesos voy a entierro. ¿Todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559.

Vení a festejar el cumpleaños de la radio. FM Moreno, 5 años multiplicando voces. Sábado, 5 de noviembre, 22 horas puntual. Actuarán La Contentura presentando Hoy Hay Rumba. Show de Clown con Cronopio. Y Sierra se armó. Buen día, mamá. Me voy a dejar. Acercate a festejar y colabora con la radio. Bono contribución, 10 pesos. Anticipadas, 8. Sábado, 5 de noviembre, 22 horas puntual. En el Churqui, Yolí 2637. Estás escuchando Estalla Silencio. Se dejaba hacer de todo por el perro y el canario. Si no conseguía macho, el butón del barrio. ¿Qué hay de chamayo? La galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La galle a la calle. La galle a la calle. Todo lo verde se seca, vola la pluma, vola. Todo lo nacido muere, vola la pluma, vola. Después de muerto se olvida, vola la pluma, vola. La prenda que más se quiere, vola la pluma, vola. Nada en el mundo es estable, vola la pluma, vola. Lo dice un proverbio antiguo, vola la pluma, vola. Y la riqueza del musiquita nos avecina, qué es lo que va ay Dios, se me perdió el cable a lo que va a pasar acá en Estalla Silencio, que es la columna musical y cultural a cargo de nuestra compañera y amiga Cecilia D'Amico. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Bueno, acá enredadas entre cables empezamos a hablar un poquitito de hoy, en el día de hoy, de Martina Teresa Camargo Centeno, Martina Camargo, ¿no? Más conocida como Martina Camargo. Que es a quien escuchamos de fondo en la cortina haciendo una canción llamada La Pluma, de su autoría. Nacida el 11 de marzo de 1961 en la población de San Martín de Loba, en Bolívar, donde vivió la mayor parte de su vida, ¿sí? Esta mujer, bueno, lo que escuchamos de fondo es el bullerengue, ¿sí? Un estilo muy, muy conocido y que tiene una impronta muy fuerte en Colombia, ¿sí? Sobre todo en algunos lugares del interior de Colombia. Y esta mujer proviene de una familia musical, ya que su papá, Cayetano Camargo, era uno de los más reconocidos compositores y cantaores de esa región, de la región de San Martín de Loba. Y también su mamá, Ubaldina Centeno, que era una cantadora tradicional. Además de sus abuelos y sus tíos, que bueno, cultivaban el género de la tambora en otros tiempos. La tambora, que bueno, ustedes usan justamente, ¿no? Para presentar las noticias aquí en Estalla Silencio, un tema de Totola Mompocina. Totona, que ¿sí? Como me gusta. Búscalo, hago ya. Que bueno, en realidad la tambora es una modalidad de canto y de baile, ¿sí? Y es una de las manifestaciones culturales más importantes que hay al sur de Bolívar, también de César y de Magdalena. Y tiene que ver un poco con sintetizar la vida socioeconómica, política y cultural de distintas poblaciones aledañas a una de las depresiones que hay en Colombia, que es justamente la depresión momposina, ¿sí? ¿Esto por qué lo comento? Porque, bueno, es como un dato importante a tener en cuenta, porque tiene más que ver es más, va más allá, digamos, de lo que tiene que ver con un estilo musical, ¿sí? Sino que justamente es algo que se va pasando de generación en generación, una tradición muy fuerte, distintas manifestaciones culturales, fiestas religiosas, reuniones paganas, ¿sí? Por ahí acontecimientos políticos también de orden patriótico. Y esto desde hace siglos se viene, todo esto que yo enumero, se viene llevando de la mano de la tambora, justamente, de esta modalidad de canto y de baile. Volviendo un poquitito a lo que tiene que ver con la vida de Martina Camargo, ¿sí? Y de estos abuelos, de ahí llegamos a la mano de la tambora, sus abuelos, sus tíos. Desde muy pequeña ella se inclinó mucho por el baile y también heredó de sus papás todo el bagaje de lo que tenía que ver con la música, ¿no? Con la música, con el bullerengue, con la tambora. Y bueno, estaba acostumbrada a asistir a distintas procesiones que se celebraban en el pueblo. Ella comenta que sobre todo la del 16 de diciembre, con motivo de la previa a lo que es la Navidad, un festejo muy importante que se realiza en San Martín de Loba. Y bueno, unos años más tarde, ya cuando ella era adolescente, ni siquiera en su vida adulta, empezó sus primeros pasos con su grupo Aires de San Martín, presentándose en un festival de tamboras justamente en su pueblo natal. Y la imposición misma de su voz, como la estamos escuchando, hizo que paso a paso se presentaran en distintos festivales de tambora, algunos de ellos muy destacados y que se vienen llevando a cabo desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Con particularidades propias por ahí de cada época, de cada momento, de cada generación, pero que tienen, como decía yo anteriormente, una impronta muy muy fuerte en lo que tiene que ver con Colombia. Unos años más tarde de esta aparición, por primera vez en grupo, en 1988, ella graba con el Ministerio de Cultura un tema en el marco de algunos ganadores compositores colombianos, y en el año 2002 participa en una producción discográfica llamada Cantaoras, ¿sí? Con un grupo Alecuma, en donde interpreta algunos temas. Vamos a escuchar hoy algunos de los temas que ella hace propios y también de ese disco, ¿sí? Vamos a escuchar primero Las Olas del Mar. Recógelo, ahí recógelo. todo lo verde se seca, volá la pluma, volá. Todo lo nacido muere, volá la pluma, volá. Después de muerto se olvida. Tranquila. Gracias. Seguimos en Estalla Silencio. Quedan últimos 10 minutos. Sí, últimos 10 minutos. Como decía recién Romy, y seguimos hablando un poquitito de Martina Camargo. Recién la escuchábamos haciendo Las Olas de la Mar, que formaba parte, como yo les comentaba, de este disco Cantaoras de Ale Cumá, en donde fueron invitadas cuatro cantantes, entre ellas Martina Camargo, a participar de esta grabación, ¿sí? El detalle curioso es que solo una de ellas había grabado alguna vez en su vida. Ajá. Para el resto fue la primera vez y fue... ¿Salió bien? Fue así como, sí, salió muy bien. Fue un disco que tuvo su reconocimiento, que tuvo su éxito. Y ella en el momento, actualmente, digamos, es reconocida como una de las máximas representantes en la interpretación del género de los bailes cantaos, ¿sí? Que valga aclarar esto... No solamente tiene que ver con el cantar, sino también con una expresión artística que pasa por el baile y por la danza, ¿sí? De hecho, si uno puede fijarse en internet, es muy particular el tema de la vestimenta, de los colores que se usan, de los bailes, que por ahí van como de la mano, digamos, del canto. Totó también tiene eso, ¿no? Totó tiene esa cosa muy fuerte en donde... La plaza, sí, sí. Y es terrible todo, cómo se mueven los colores de la ropa, sí. Es como parte de la música. Sí, sí, y no pasa desapercibida. No, para nada. De ninguna manera. Y bueno, y ella, bueno, como les decía recién, ¿no? Es una cantante muy reconocida y entre otros eventos culturales en los que se ha destacado, ha sido en el canto tradicional en 1988 en su ciudad, en San Martín de Loba, en la canción inédita en 1992, en la canción inédita en el año 1994. También ha participado en la Semana Cultural en 1992. Y algunas otras participaciones que tienen que ver con festivales folclóricos, y sobre todo el Festival Folclórico Cartagena de Indias, que se realiza muy seguido, así que en varios años ella ha estado participando. También ha hecho alguna que otra participación en teatro, sí, en Bogotá en el 2001, en el Teatro de la Libélula Dorada, y también participó en el Festival de Río, en el primer Festival de Río, en Telecaribe, Teatro Amira de la Rosa, en Barranquilla, en 1990. Así que, bueno, esto es lo que trajimos para compartir hoy con quienes estén del otro lado escuchando. Vamos a... ¿Hay otro temita? Sí, vamos a escuchar otro tema ahí de Martina Camargo. Vamos a escuchar ahora a La Petronita Olivares. La pobreza es un borrón que todo el mundo oscurece. Entienden La Petronita Olivares. El pobre cuando sea noble no lo ven como merece. Tengo por nombre Camargo, por apellido. Entienden La Petronita Olivares. Ayer me vino a quitar la estrella con que he nacido. Entienden La Petronita Olivares. Soy el perrero de alambre, soy el perrero. Entienden La Petronita Olivares. Soy chiquito, yo regaño y a los grandes yo les pego. Petronita, está cantando Petronita. Entienden La Petronita. Estás escuchando Estalla Silencio. Se dejaba hacer de todo por el perro y el canario. Si no conseguía macho, el butón del barrio. ¿Qué quieres decir, Mario? Entra la tambora. No, señor. Eso sí es. ¡Palma! Bueno, como nos anuncia la música, siguiendo con la línea editorial de nuestra compañera Cecilia, escuchamos a Totó la Momposina, que nos anuncia el bloque breve de noticias, porque ya se nos termina el programa. Breve, breve. Noticias tipo crónica, te veo un poco sangrienta la que tengo, pero bueno, la tengo que contar. Una novia estrangulada, una adolescente de 14 años solamente, cursaba su quinta semana de embarazo, fue estrangulada en una casa de la localidad de Salteña de Embarcación, a 200 kilómetros de la capital provincial. Por el crimen demoraron en la comisaría de la zona como sospechoso a su novio, de la misma edad, también 14 años, con el que convivía ya. Informaron fuentes policiales que ellos convivían y que cuando los efectivos de la ciudad arribaron al domicilio, encontraron al adolescente, o sea, al novio, parado a pocos metros del cadáver de la chica. ¿El qué explicación dio? Que se habían peleado muy fuerte, se fue para no mandarse ninguna, y cuando volvió la encontró así. Y ahí quedó, porque y ahí quedó al lado del cadáver. Claro, quedó ahí paralizado. Obviamente que se lo demoró y se va a investigar, pero realmente... Escalofriante. Otra noticia que traje tampoco no muy alentadora. Detienen a un oficial de la Armada, perdón, por producir pornografía infantil. Era así. Escucha esto. El tipo era profesor de matemáticas. Sí. Sí. 50 años tiene, ¿no? Iban alumnos a tomar clases particulares a su casa. Ajá. En determinado momento de la clase, el tipo la rompió y le decía, che, escúchame, te doy 250 pesos y te saco unas fotos con un disfraz, listo. Los pies, obviamente. Sí, 250 pesos, sí. Va como decía. Piña. Y el tipo, en ese momento, cuando tenían el pibe ahí, qué sé yo, le ofrecía más dinero para que directamente se saque fotos de las partes íntimas, ¿sí? Que se desviste y que se saque fotos. ¿Solamente fotos? O fotos. Escena, o también grabadas. No, fotos. Yo, por lo que entendí, eran fotos. El tipo es capitán de fragata de la Armada Argentina, ¿sí? Además, detuvieron junto con este tipo, porque él las mandaba las fotos, a uno de 30 años. Y todo comenzó porque uno de los pibes iba a una psicopedagoga y la psicopedagoga como que deduce que hay algún trastorno en lo sexual, ¿sí? Y habla con el pibe y el pibe le cuenta, bueno, la madre va, se acerca, hace la denuncia y ahí empiezan a saltar otros casos de otros pibes que iban también a particular de matemática, ¿sí? De que el tipo les ofrecía dinero por sacarse la ropa. Digo, qué arriesgado, ¿no? Porque tarde o temprano un pibe habla. Sí, sí, lo peor es que es capitán de fragata de la Armada Argentina. ¿No? Bueno, si no nos debería, con el portuario no nos debería asombrar, pero bueno. Pasa como con lo del INADI, ser los que nos protegen, pero bueno. No lo puedo naturalizar aún. Bueno, nos queda muy poco tiempo, estas eran las dos noticias que elegimos. Tenemos también para contarles tercer encuentro de teatro callejero, octubre callejero dice. Ah, no, este era. Me confundí, ya no estamos en octubre. Ah, sí, fin de octubre, sí. Sábado 29, hoy es sábado 29. Bueno. A ver, tráiganle algo no de comer, por favor. No estoy tomando nada. Paren, repito. Estamos en octubre, sí. Sábado 29 es hoy, sí. Bien sí. Ahí. En la Plaza Buján, a partir de las 17 horas, van a haber diferentes espectáculos. ¿Sí? Estamos de viaje Compañía Desastre, de Chile y País Vasco, La Peregrinación, Drácula. Bueno, un par de obritas de 17 a 20 horas. Bien. Esto es el sábado 29, o sea, hoy a partir de las 5 de la tarde. Y mañana, que es domingo 30 de octubre. Bien. En mi barrio y en Plaza Buján. en dos lugares distintos. Ajá. En mi barrio, a partir de las 11 horas, desfile de personajes por las calles del barrio, ¿sí? Hasta las 12 del mediodía. Y después en la Plaza Wuhan, a partir de las 16 horas, manos para zapatillas sencillas. A partir de las 16 hasta las 20 horas. O sea, todo. O sea, a partir de las 5, hoy y mañana en la Plaza Wuhan. Va a haber movida. Va a haber movida. Y mañana a la mañana en mi barrio, ¿sí? A las 11 de la mañana. Perfecto, nos vamos despidiendo hasta el sábado que viene. Sí, quédate que viene Mediocres. Sí, después, no me acuerdo. El Observatorio, y Agua Fuerte, y todo, todo lo que vos sabés que los sábados claro. Está con nosotros juntos en FM Moreno por la 90.1, que el sábado que viene cumple 5 años y lo festejamos todos en el Churqui. Bueno, besitos y hasta vamos todos a la Plaza San Martín a esperar a la caravana. Nos vemos. Me